hora, 8, 10. Cuando yo tengo una niña, ¿verdad? Cuando esté grande, voy a la patrona y me sale un nene. Y yo quiero que me salga un nene. Participante Lorena, 1583. Jorgito Gutiérrez, María Zuleta, abre. María Zuleta, ¿cómo te cante? ¿Cómo es? Por ello, 4-9, 4-9, y ya, 90.